Yeah. Obvio de drum. Micro. El capitán Yandel. Obi on the drums. Estás tan bonita. Ayer soñé con usted y no te voy a dejar ir, bebé. Tengo ganas de robarte a un lugar aparte. Voy a secuestrarte. No va a ser a la mala. Te va a gustar, lo noto en tu mirada. Quieres que te lleve a un lugar donde nadie nos puede encontrar, yeah. Que seamos un par de extraños, que se aman y a nadie le hacen daño, ey. Apuesto que la mente te daño, Y quedarme a tu lado y que pasen las horas sin ninguna prisa y sin demora. Playa, brisa, el mar y las olas. Vemos caer el sol mientras que tú me devoras. Que pasen las horas sin ninguna prisa y sin demora. Playa, brisa, el mar y las horas. Vamos a caer el sol mientras que tú me devoras. De comerte tengo prisa, pero pa' enamorarnos vamos a darnos tiempo. Vas de robo con esa sonrisa. Baby, de ti tengo buenos presentimientos. Y miento si te digo que lo nuestro no tiene sentido. Dios quiso juntarnos en el camino. Que no tiene novio y que no tienes un plan. Yo le llego a downtown y me pongo romantic. Pa' que ese culo me lo mueva fantástico. Repítelo, dándole, dándole. Pasamos toda la noche al garete. Dándole, dándole. Y que en la cama nadie se respete. Quiero estar contigo, mami. Y quedarme a tu lado y que pase las horas. Sin ninguna prisa y sin demora. Pasen las horas.